¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Bocineros al Aire. En este día primero de diciembre empezamos su programa conmigo, quien les habla, Milka Sánchez, ya que Javier Osinaga se nos fue de viaje, se nos fue del país y como no quiso venir a despedirse, me lo dejó todo a mí. Like a dog, he's loyal to his bone. So much in there. Y sin más que decir, vamos con el siguiente tema. Yo aprendí a repetir. Me enseñaron a bajar la voz. Yo aprendí a repetir. Me enseñaron a no pensar. Yo aprendí a repetir. Me enseñaron a ser lo que soy. Yo aprendí a repetir. Ya quiero decir algo por mi cuenta. We'll be right back. centro de mi corazón, que no hay nadie más, solo tú, llenando este vacío solo con tu amor y tú, siempre tú, nadie más, solo tú, tú, siempre tú, nadie más que tú, solo. Por eso y mucho más te digo, tú eres el centro de mi corazón. Hoy estuve pensando que trajiste a mi vida tanta felicidad, que no hay nadie más, solo tú, transformando mis días con la magia de tu risa, y tú, siempre tú, nadie más, solo siempre tú, nadie más que tú, solo tú. Y por eso y mucho más te digo, tú eres el centro de mi corazón. Para mí lo mejor de mi vida, tantas cosas bonitas me enseñaste con tus besos, que aún existe el amor, que no hay nada mejor que despertar a tu lado, vida de mi vida, y decirte al oído en un susurro, te amo, te amo. radio.radiobocina.com. Si quieren escucharnos y saber algo nuevo que esté sucediendo aquí en el Centro San Isidro, pueden visitar nuestras diferentes páginas. Nos encuentran como Radio Bocina, Centro San Isidro y Periodista Virtual. Para la escucha. Así lo indicó la psicóloga clínico Auxi Escarano, quien aseveró que es necesario que las propuestas de cambio estén enmarcadas en un lenguaje positivo que permita integrar al otro para que deje a través la vejación y la mentira. Algo muy curioso que está sucediendo en Venezuela. www.radiobocina.com. Estás en línea. Rompiendo silencios. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. En

ser un buen ciudadano es respetar las creencias. Todos tienen derecho a practicar su fe sin ser discriminados, juzgados o condenados por ello, siempre y cuando sus prácticas no se contrapongan a la ley boliviana. También debes respetar el derecho de quienes no creen en nada. Centro San Isidro, la pasión que transforma. Con el apoyo del PADEM. Perder hoy el programa Baja Palabra, que estará imperdible. Y estamos aquí con el protagonista, el quien va a dirigir el programa, el que dice que van a hablar sin pelos en la lengua. ¿Sí o no, Cristian? Buenas tardes, Milka. Qué intempestiva tu manera de... Un saludo a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando. Muchísimas gracias por este pequeño espacio, Milka. ¿Qué va a tener hoy el programa? ¿Con qué nos va a presentar? Bueno, vamos a tener dos invitadas. En realidad son las dos primeras invitadas que vamos a tener el programa. Segundo programa que vamos a hacer. Tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres que te diga? A ver, empecemos por la buena. Por la buena. Bueno, la buena es que no va a estar Navi. ¡Qué maldad! ¡No! Esa es la mala, en realidad. Es que no va a estar nuestra compañera Navi, una mujer muy audaz, muy inteligente. No nos va a estar acompañando hoy porque tiene otros asuntos. Ella está en la ciudad de La Paz, te cuento. No. ¿Y qué hace por allá? ¿Qué se fue nuestra amiga Navi? Navi es gestora cultural y además es artista. Ella está llevando un proyecto que se llama Pintando los Techos o algo así. Están pintando los techos de la línea amarilla del teleférico de la ciudad de La Paz. Ah, sí, salió una nota en Periodista Virtual, si no me equivoco. Exacto. Y la mala noticia es esa, en realidad. Y la buena... es que vamos a tener nuestras dos primeras invitadas a nuestro programa Baja Palabra. ¿Cómo te quedó el ojo? Bien, no lo veo hinchado ni me alegra que estés bien. Dos invitadas sumamente interesantes también. Se trata de Claudette Rojas, que es presidenta de un colectivo de mujeres lesbianas y bisexuales, y Sara Sanginés, que es la responsable en Santa Cruz. Wow, ya que vamos a tener un tema que muchos no conocemos, me incluyo porque yo no conozco ni idea del tema. Milka, ¿tú eres lesbiana? No. ¿Tú eres bisexual? No, tampoco sé qué significa bisexual. Bueno, hoy lo vamos a aprender con estas dos invitadas, además que vamos a entrar en un jugoso debate que les va a dejar sus oídos escandalizados. Porque ya con escucharlo ya me dio cucuy. No, Milka, yo no tiene que darte cucuy, sino incitar a las personas que nos escuchan a que se vayan informando de esto. Sí, yo voy, es algo nuevo porque yo ni no sé absolutamente nada del tema, ni idea de lo que puedan hablar y de lo que pueda significar y lo que ellas hacen en esas organizaciones. Exacto, mira, yo conozco el tema medianamente y las estoy invitando para aprender, pero no para venir y que ellas vendan su charque, que ellas digan lo que les da la gana. No es para eso. Vamos a sentarlas aquí para interpelarlas, para cuestionarlas, para criticarlas y sobre todo, inclusive vamos a insultarlas si es posible, de manera que se pueda generar un debate. ¿Qué te parece? Muy bueno, pero esperemos que no lleguemos hasta los insultos. Suficiente con eso. Yo soy muy amigo de ellas, pero cuando se trata de discutir, debatir o cuestionar algo que no estamos de acuerdo, la cosa cambia.

45 minutos. Seguimos con más del programa Bocineros al Aire. Ya estamos por terminar el primer programa conducido por mi persona, ya que Javier se fue, no se despidió, no dijo ni nada, ni a dónde se iba. En total, él agarró y se fue. Pero ya de aquí a tal vez cuántos años, tal vez él estará de vuelta y estará de nuevo con un programa y ustedes lo podrán escuchar. No se olviden que hoy a partir de las 5:30 de la tarde viene el programa Baja Palabra con un tema nuevo, imperdible, que todos y todas podrán escuchar. Y si quieren comentar, dar alguna sugerencia o hacer alguna pregunta, pueden entrar a su buscador y escribir radio.radiobocina.com. Ahí en el pequeño chat ustedes pueden escribir sus opiniones, sus preguntas y dar alguna sugerencia o alguna duda que tengan para sobre el tema. Esto fue todo por hoy aquí en Bocineros al Aire. Los esperamos mañana a la misma hora, por la misma sintonía y por el mismo canal web. No se olviden, radio.radiobocina.com. Quien les habló, Milka Sánchez. Esto será hasta mañana. www.radiobocina.com. Estás en línea. Rompiendo silencios. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a permitir. No, ahí no hay, venga, no hay mentira aquí. No puedo darle ninguna información. Si usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogante. Si va a pasar clases, si usted no me deja hablar, me extraño su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com.